Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Pero las necias, al tomar sus lámparas, no llevaron consigo aceite. Las prudentes, en cambio, junto con las lámparas, llevaron aceite en sus alcuzas. Como tardaba en venir el esposo, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: «¡Ya está aquí el esposo! ¡Salid a su encuentro!». Entonces se levantaron todas aquellas vírgenes y aderezaron sus lámparas, y las necias les dijeron a las prudentes: «¡Dadnos aceite del vuestro, porque nuestras lámparas se apagan!». Pero las prudentes le respondieron: «Mejor es que vayáis a quienes lo venden y compréis, no sea que no alcance para vosotras y nosotras». Mientras fueron a comprarlo, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Luego llegaron las otras vírgenes diciendo: «¡Señor, Señor, ábrenos!». Pero él les respondió: «En verdad os digo que no os conozco. Por eso, velad, porque no sabéis el día ni la hora». Es palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Parábola de las 10 vírgenes. ¿Hay necesidad de ir a comprar aceite para tener siempre la lámpara encendida y así, cuando venga el esposo, poder estar en casa e ir con él al cielo eterno? El cielo eterno se gana con nuestras obras de fe, y las obras esas son el servicio desinteresado a los hermanos. Ser luz para todos, ser buenos con todos y enseñando con nuestro ejemplo al que no sabe. Hay que ser buenos trabajadores. Tenemos que trabajar bien en nuestra profesión, en nuestro trabajo. Debemos hacerlo rendir en servicio y en dinero, para dar dinero al necesitado, puestos de trabajo dignos, estudios a nuestros hijos, para que otro día puedan ejercer una profesión digna de los hijos de Dios y ser parte activa en el mundo laboral, en el mundo social. Tenemos que ayudar con nuestro dinero recibido de nuestra profesión, de nuestro trabajo bien hecho, a la Iglesia, para sostenerla, para que sea luz en las tinieblas. Y como vivimos en lo humano, siendo de los futuros santos, el dinero es necesario y no es malo, si se vive siempre con el espíritu de pobreza cristiana que vivieron los primeros discípulos de Cristo. No hace falta tener una misma bolsa, porque recordad que se puede adulterar el corazón y engañar con los bienes que se tienen. Pero eso no es digno de los santos, sino que los santos, y tú tienes que serlo, tu destino es serlo, por ser hijo de Dios, salvado por Cristo, Nosotros debemos usar del dinero y los bienes materiales para aliviar a nuestros semejantes, para que la vida sea digna para todos, porque todos somos hijos de Dios, que siendo Padre, quiere que nos comportemos como hermanos y nos ayudemos con la cruz. Y la pobreza, la necesidad económica, es una cruz dura de llevar, porque necesitamos dinero para vivir en esta sociedad donde el dinero es en pago de nuestro trabajo. Hagamos un buen trabajo, y cuanto más perfecto mejor, para dar con él, con nuestro trabajo, sea cual fuere, gloria a Dios y pan al necesitado. Amén. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.